otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, quizá una de las actividades más interesantes y satisfactorias que el ser humano puede hacer es la de viajar. No ir de turismo, sino de viajar. Qué bueno sería que usted nos hablara un poco de, por ejemplo, eso, de la diferencia entre ir de turismo, ir de viaje, qué hace un viajero y cuál sería el resultado final de lo que haría un viaje en la vida de una persona. A ver, sí, pues ya sobre el turismo de pronto habíamos hablado algo. Un turista simplemente va a la cacería de fotos con puertas, con estatuas y a comer en restaurantes, pero nunca conoce el lugar donde va. En tanto que el viajero es alguien que sale de un lugar a otro, trata de acomodarse en ese lugar sin olvidar de dónde viene. Y eso le permite ver el mundo de otra manera. Por eso, a lo largo de la historia, los viajeros han ido no solamente avanzando, sino transformándose en la medida en que viajan, porque un viaje tiene que ser una transformación. De hecho, hay un libro muy lindo de Fernando González que se llama El libro de los viajes y las presencias, donde en la medida en que la vida, que es un enorme viaje, se va nutriendo de las distintas presencias que aparecen día a día y que aparecen durante un día. O sea que es el conocer el mundo, el entrar en el mundo para empezar a significar aquello que no había visto. Por eso es el principio básico del conocimiento, esto qué es, a qué se parece, para qué sirve y para qué me serviría a mí. O sea, el viajero entra en, pues hay una palabra muy simpática que es misterio. Siempre ingresa en el misterio porque no sabe para dónde va. Él simplemente va avanzando. En un texto de Reinaldo Espitaleta que se llama Escritores en la Jarra, cuando él habla del Quijote, al finalizar el capítulo sobre el Quijote, habla de las utopías, que no se sabe que si son ciertas o no, pero que son las que nos obligan a seguir avanzando, a seguir viajando, buscando algo que todavía no sabemos qué es. Entonces los viajeros, pues yo tomo un primer viajero que me gusta mucho, que es Abraham, que sale de una ciudad caldea, de una Ur. Empieza a hacer un viaje de transformación. A él le han prometido una tierra, pero no sabe cuál es. Y en la medida en que avanza, la vida transcurre con él y aparece el cielo, aparecen los ganados, aparecen los amorreos, los jebuseos, pues un montón de tribus, los mismos egipcios, y él va conociendo el mundo mientras va viajando. Ya cuando Sara se muere, compra un terreno en Hebrón y la entierra en la cueva de Macpelá. Ahí ha terminado el viaje. Es muy lindo. O sea, el viaje termina cuando uno se muere. Por eso Abraham se hace enterrar donde está enterrada Sara. Hasta ahí llegó el viaje, porque había un proyecto. Entonces un viaje y un viajero, y ahora que se acercan pues épocas en que la gente trata de viajar, lo primero que hay que establecer claramente es que no, viajar no es ir muy lejos. Viajar es ir a cualquier parte, por cercana que sea, dándome cuenta de qué pasa en el camino. Que ese es el secreto de viajar, porque todo viaje tiene que ser un aprendizaje. Hay gente que le da la vuelta al mundo de centro comercial en centro comercial, de hotel en hotel, y realmente no hizo absolutamente nada, porque esos centros comerciales se reproducen en el mundo, esos hoteles se reproducen en el mundo. Son igualitos. Lo que no pasa con el viajero que llega, se baja de un avión, coge un bus, va para determinada parte y ahí lo primero que hace es entrar a un bar a preguntar dónde hay un hotel barato. Entonces ya entró en contacto con la gente local. Y al entrar en contacto con la gente local, quiere decir entrar en contacto con palabras nuevas, con comidas nuevas, con formas de ver el mundo nuevas. Y ese es el secreto del viaje. Porque un viaje, él decía ahora, es un aprendizaje, es una transformación y al mismo tiempo es una renovación. Hay un filósofo francés, Le Breton, David Le Breton, que él, al hablar del viaje, al hablar del caminar, primero que todo es un encontrarse con uno mismo, porque viajar es eso, demostrar quién soy yo, pero al mismo tiempo saber quién soy yo. Y primero tengo que saber quién soy yo para, al llegar a un lugar, ese yo que sé quién es, qué va a hacer en ese lugar. Por eso todos los viajeros llevan un hacer, que es una cosa muy interesante. La mejor forma de viajar, y eso lo plantea pues Camilo José Cela en sus libros de viajes, El viaje de la Alcarria, Por tierras de moros judíos y cristianos, Del Miño al Badasoa, El viaje andaluz, es cuando él sale a caminar, él lleva un hacer, nombrar, y empieza a nombrar eso que él ve, que es esa persona que viene a lo lejos, qué es esa casa que él vislumbra, en qué palabra cabe. Entonces hay un primer ejercicio del lenguaje. Hay que tener en cuenta que el mundo es un compuesto de palabras, y el viajero debe llevar muchas palabras, y si no, averiguarlas. Un poeta griego del siglo XIX que compraba palabras a la gente, le digo, le compro una palabra, dígame una palabra que yo no conozca. Y un niño le decía, le de esta, si no la conozco, ¿qué es? Tal cosa, tómele, Paco. ¿Cierto? Es un ejercicio muy bonito. Es un Georgius, creo que se llama él, que es uno de los creadores de la lengua griega moderna. Lo mismo que hicieron los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm se movieron por toda la zona de habla alemana en un viaje que no concluyen. Pues ellos terminan escribiendo 19 tomos y no los concluyen, donde el viaje les enseña culinaria, les enseña artesanías, les enseña magia, les enseña viejas religiones, les enseña palabras que estaban escondidas, les enseña mitos. A nosotros nos han llegado los hermanos Grimm, pues los cuentos infantiles, pero eso es una mínima parte del trabajo que ellos hacen como viajeros, porque se trataba de conocer geografías, de conocer formas de arquitectónicas, de conocer oficios, de conocer manejos de la agricultura, disposiciones sobre la tierra, tradiciones familiares, porque ahí es donde viene la transformación. Por eso el que viaja sin saber, sin entrar en contacto con el sitio al que va, y al entrar en contacto quiere decir hablar con gente de ese lugar, comer la comida de ese lugar, desplazarse en los vehículos que tienen esas personas, ir a los sitios que ellos van. Porque es que con el juego del turismo nos están llevando a sitios donde solamente van turistas. Yo me acuerdo en Alemania, en ciertos pueblos hay una mesa que no pueden tocar los turistas, que se llama el Stammtisch, la mesa para los locales. Y puede estar el restaurante a reventar, pero esa mesa no se toca. Y no se toca porque ahí solo entra el que es viajero, no el que es turista. El que es turista llega, toma fotos, come y no sabe lo que se come, en tanto que el viajero llega a conversar, a dar razón del mismo. Por eso una de las condiciones del viajero es tratar de manejar el idioma del lugar donde va e irlo aprendiendo en la medida en que se va moviendo. Acá lo que decía Erasmo, cuando él se movía por Europa, aprendía un montón de lenguas, en la medida en que quería entrar en contacto con la gente. Y lo que llevaba era simplemente un morral, que él iba, y lo más importante en ese morral era el cuaderno de notas, era la libreta donde tomaba apuntes, porque si se le acababan los zapatos, compraba otros del lugar donde estaba, si se le rompían los pantalones, ahí conseguía otros, o trabajaba. Porque es que hay muchas formas de viajar, hay gente que se mueve haciendo pequeños oficios. Ahí llegan, se les acaba la plata, hacen un pequeño oficio, saben motilar, saben arreglar uñas, saben arreglar puertas, tejados, cualquier cosa. Se ganan un dinero y siguen. Pero en este tiempo, Memo, eso no es viable. Sí, claro, es, ahora es que se está haciendo. Pero hoy en día que las oficinas de inmigración piden cuánto papel para poder hacer cualquier oficio, eso sí será viable. A ver, ahí viene algo muy importante porque son trabajos muy temporales, tremendamente temporales. Y el que es viajero sabe realizar esos trabajos temporales. Son todos manuales, claro. Entonces el que llega y pinta dos cuadros, los vende y sale y se va. El que toca la guitarra, le dan unas monedas y sale y se va. O sea, son trabajos mínimos. O a veces grandes trabajos. Hay gente que va de un lugar a otro dictando charlas y preparan el paseo, dictan sus charlas, les dan una plata y salen y se van. Lo que pasa es que nosotros, una cosa es viajar para caminar e internarse en una zona, y otra cosa es querer ir a vivir allá. Que eso es otra cosa. Eso ya, ahí ya no hay un viajero. Tampoco hay un viajero en el que desplazan, porque lo echaron a la brava. Un viajero, y ahí tenemos nosotros un gran viajero en Antioquia que se llama Porfirio Barba Jacob, se mueve. De hecho, Porfirio Barba Jacob trabajó en periódicos, hacía artículos, escribió un libro maravilloso sobre el terremoto de San Salvador, fue a dar a México, a Cuba, moviéndose con pequeñas cosas. Porque es que, a ver, los que son viajeros de verdad, esa es una especie de logia mundial. O sea, la gente se reconoce quiénes van, en qué condiciones van. Por eso aparecen unos sitios muy particulares donde más viajeros se encuentran, que son los hostales. El hostal es un lugar de paso, eso no es un hotel de lujo, ahí no hay grandes atenciones, ahí simplemente hay un baño y una cama. Y ese señor llega allá y todos comen en un mismo lugar y ahí es donde se reconocen. Y entonces se unen, después se separan. De hecho, en este momento debe haber un hombre que le viene dando la vuelta al mundo, el paso del hombre del África a América. Y venía a pie. Paul Salopec. Sí, claro, salió del Sudán y no sé en qué parte del Asia irá. El hecho es que va como un viajero, ¿cierto? Es un hombre que seguramente estudió la ruta y dijo, vea, yo por ahí me voy a encontrar beduinos, me voy a encontrar señores que viven en la tundra, los que pasan el Himalaya, la China, y por ahí va, como un viajero. Porque, a ver, el viajero, y hay un gran viajero, o dos grandes viajeros en la historia, además de Salopec, que es el que está caminando ahora, de Paul Salopec, hay dos grandes viajeros modernos. Uno que se llama Robert David Kaplan, que se recorrió todo Ruanda para narrar la guerra a pie, y se recorrió todos los Balcanes para narrar la guerra de los Balcanes. Entonces, lo más interesante de los libros, pongamos Los Fantasmas de los Balcanes, es que termina dando cuenta más de la vida cotidiana de la gente en los Balcanes que de la misma guerra. Porque claro, él para en una casa, hace un pequeño arreglo, le dan algo, lo cambia por comida, le dan hospedaje en alguna otra parte, y Kaplan termina dando una visión enorme del mundo por el que va, Robert David Kaplan, y otro que es Kapuscinski. Ah, sí. Ah, Kapuscinski es maravilloso. Ese es uno de los grandes viajeros. Cuando él escribe Ébano, que se mete al África a ver qué cosa es el África, pero él no puede ir en un avión, él no puede ir en un carro, él va a pie, uh-huh, en burro, de vez en cuando monta en vaca, monta en buey, ¿cierto? Para magnificar la vida de los que hay ahí. Por eso es que es la gran transformación del viajero. El viajero no va a la cacería de los lugares que se conocen, va a encontrarse con lo que nadie ha significado, con lo que a nadie le ha dado importancia. Eso, por ejemplo, en televisión a veces aparecen unos viajeros, a veces muy, me parece, pues, muy faltos de moral, que van a la cacería de nuevas formas de comidas para después ellos montar restaurantes con base en las recetas que conocieron, ¿cierto? Y engañan a la gente, etcétera. Pero hay otro que va simplemente a ver qué es lo que la gente come y a magnificar eso que la gente come. De hecho, una literatura en los Estados Unidos, que fue la literatura beat, los que eran viajeros que se montaban en un tren a donde los dejara, y casi todos iban a México. Hay una gran novela de esos viajes, es una que se llama En el Camino, On the Road, de Jack Kerouac. Tremenda. O sea, gente que va a ver qué hay. De hecho, otro gran escritor, Paul Bowles, con un libro impresionante de lo que son los viajeros y cómo uno muere, pues, en el término del viaje, que se llama El Cielo Protector, de la que Bertolucci hizo una gran película, donde aparece Paul Bowles ya viejito dando la introducción a la película. Bowles, Paul Bowles se manejó todo el Sáhara, Marruecos, toda la parte subsahariana, se fue a ver qué era eso, y de ahí sacó unas grandes novelas bellísimas donde él descubre cinco cosas fundamentales que va a aprender el viajero. Lo primero es que aprende mucho geografía. O sea, yo por dónde voy, aquí el agua dónde está, cuál es la flora, cuál es la fauna, cuáles son los componentes de estas tierras, si es que hay tierra verde o son desiertos o lo que sea. Lo segundo que él va a descubrir es la etnografía, quiénes viven ahí, que eso, por ejemplo, eso es lo que hace Kapuscinski y lo que hace Bowles, pero también se van a encontrar con la historia, quiénes han vivido ahí, qué pueblos han pasado por ahí. Por eso el que lee y viaja, viaja dos veces. Claro. Porque es que el viajero sabe, bueno, por aquí pasaron los romanos, vamos a ver qué quedó de los romanos. Luego se va a encontrar con las creencias, que va a ser muy importante, porque tienen que ver con la cultura, con las relaciones entre la gente. Por eso un viajero se queda a ver un rato, a ver qué pasa aquí, qué pasa cuando alguien se casa, qué pasa cuando alguien nace, qué pasa cuando alguien se muere, qué pasa cuando se está celebrando una fiesta, etcétera. Y va a aprender la diferencia, porque él viene de un lugar y se ha metido en otro. Uh-huh. Y esas diferencias son las que permiten en un momento dado aprender mucho. Porque nosotros aprendemos a través de la diferencia, no aprendemos solamente a través de la similitud. La similitud me permite que las cosas sean todas parecidas, la diferencia me permite que las cosas sean todas distintas. Y eso es ver el mundo de una forma diferente, porque la similitud me hace que el mundo se me reduzca. Entonces, si yo estoy triste y todo lo que veo es triste y tiene que ver con la tristeza, nunca abandono la tristeza. Es el problema de las similitudes. En tanto que las diferencias me están llevando de la tristeza a la alegría, a ver las cosas desde los opuestos. Voy del blanco al negro, del gordo al flaco, del calor al frío. Y al ir tocando cada opuesto me doy dando cuenta del valor de lo que acabo de dejar. Y esas diferencias son las que finalmente enriquecen la existencia. Sí, sí, claro, porque es lo que me lleva a entender el mundo. Claro. Porque el mundo no puede ser un solo lente. Porque todos se parecen a ese solo lente. Eso es lo que han querido, por ejemplo, la globalización. Que nosotros veamos el mundo todo igual. A partir de ahí nos vamos a enloquecer. Claro. Porque entonces nada me cuestiona. En tanto que la diferencia, estoy siendo confrontado permanentemente. Y en esa confrontación yo valoro. Esto, ¿qué valor tiene? Ahora, ¿qué valor tiene lo mío con relación a esto? Que leyendo, por ejemplo, a un diario de viajes de Victoria Ocampo, una gran escritora argentina, fundadora de la revista Sur. Ella se va a mantener en París, va a llegar a Nueva York. Y bueno, francés, inglés, y de repente en el barco que viene hacia Argentina, llegan a Panamá y oye escuchar español por todos lados. Dice, ya estoy en mi casa. Ya volví a mi casa. Entonces, la diferencia pues es fundamental. Ahora, los viajeros, primero que todo han dado razón del mundo. Y no importa cuándo se viaje, cada viajero dará una versión diferente del viaje. Porque hay una cosa maravillosa en el viaje, que el viaje permite hacer una historia, hacer una crónica, y permite fabular la crónica. Porque a cada viajero le pasa una cosa distinta. Entonces alguien dice, no, yo ya conozco ese lugar, sí, pero ¿en qué estado lo conoció? ¿Y cómo? ¿Ese día llovía o no llovía? ¿Ese día hacía frío o hacía calor? ¿Ese día usted con quién iba? ¿Ese día qué pasó? Yo me acuerdo de un gran libro de viajes de Elías Canetti que se llama Las voces de Marrakech, donde él va a Marruecos y hace una lectura de Marruecos completamente espectacular, porque uno va y uno nunca ve lo que vio Canetti. De repente en una calle ve una pequeña ventana y en esa pequeña ventana hay la cara de una niña y esa cara le lee la calle. O sea, yo puedo pasar por esa calle, pero si no me encuentro la ventana, si no me encuentro la niña, esa calle es otra calle. Claro. ¿Cierto? Es otra calle. Lo mismo pasa con un sitio donde él va al mercado, a ver cómo va el mercado, y de repente la imagen que se le queda es la de un camello que llora para que no lo maten. Porque el camello se da cuenta cuándo lo van a matar, y llora. ¿Cierto? Y llora. Entonces, mientras otro llega y narra el mercado, un montón de gente del norte de África que vende panes dulces, frutas acarameladas, objetos de cuero, toda la versión de Canetti se quedó en el camello. Ese fue el mercado. Por eso no importa pasar al mismo lugar al que va, fueron otros viajeros, porque la experiencia será completamente distinta. Que mire que hoy en día se están poniendo muy de moda los viajes de los libros de viajes. Y es por eso, dígame, el viajero primero, ¿quién es? ¿Cuánta información lleva? ¿Qué le pasa en ese momento? Por eso no hay un libro de viajes que narre un viaje. Hay muchos libros de viajes que narran el viaje. Entonces no es lo mismo las experiencias. Es que Stefan Zweig, en un viaje hacia el Brasil, él venía en primera clase en un transatlántico y de repente se aburrió en ese transatlántico, pues ya no quería ir a bailar, no quería seguir comiendo la comida lujosa que le ofrecían, ya estaba harto de oír la orquesta, de ver gente bien vestida, y se fue a la biblioteca. Y en la biblioteca del barco se encontró la crónica de Pigafetta de la primera vuelta al mundo. Y ahí es donde Stefan Zweig escribe el libro de la vergüenza, Magallanes. Claro, que eso es tremendo, porque él dijo, pero es que yo debería estar avergonzado de hacer este mismo viaje que hizo Magallanes hasta el Brasil, y además él siguió en las condiciones en que yo vengo con relación a las de Magallanes. Uh-huh. Por eso escribe esa enorme biografía que se llama Magallanes, ¿cierto? Y es el mismo viaje. Uh-huh. Simplemente que cambió el transatlántico, cambiaron las personas, cambiaron los intereses, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno comienza a viajar, yo creo que lo primero que tiene que tener en cuenta para ser un buen viajero, y eso lo dice Primo Levi en un libro que se llama La Tregua, es tener un par de botas muy buenas. Es tener un par de botas muy buenas. El que tiene las botas llega. Y él es claro en eso. Porque ese libro de La Tregua es una gente que acaba de salir de un campo de concentración y los obligan al viaje más absurdo del mundo, porque para ir a Italia lo llevan hasta Rusia y allá los van devolviendo. Y alguien dice, no, tenemos que coger y amontonar el mayor número de comida. Y le dice, no, unas botas. Si usted tiene las botas, llega. Y eso ya es el principio básico del viajero. Dígame qué botas lleva. Y la chaqueta. Porque el resto se lo va haciendo. Entonces un viajero es primero las botas. Segundo es la libreta de apuntes, ni la grabadora, ni la cámara de fotografías, porque es que eso no da más de lo que puede dar. Lo que yo anoto ya son mis impresiones. Uno ve, por ejemplo, un gran viajero en Albert Camus. Cuando Camus escribe los carnets, es que yo creo que esa casa tal cosa, yo creo que esta señora tal cosa, tal otra. Y lo que más le llama la atención a la gente, por ejemplo, cuando uno va en tren, es que lo vayan escribiendo. Porque nadie se imagina que está escribiendo. A lo mejor está pensando en otro lugar, a lo mejor está narrando a la gente que tiene al frente, a lo mejor se está haciendo enormes preguntas del lugar donde va a llegar. Entonces viene la libretica de apuntes, porque la libreta es la que me dice qué me pasó viajando. Siempre se ha criticado mucho a los orientales porque llegan y todo lo fotografían. Uh-huh. Sí, pero entonces es la misma foto. No, muchas veces sale mejor pues buscar la foto en internet que tomarlas. Claro. Están mejor tomadas, son fotógrafos más famosos, etcétera. A menos de que usted lleve algo muy claro, que no haya sido fotografiado. Voy a fotografiar proas de barcos. Voy a fotografiar huellas, voy a fotografiar zapatos, voy a fotografiar espaldas. De hecho, aquí lo ha hecho un escritor aquí en Medellín que se llama Saúl Álvarez. ¿Cierto? Salir a zapatos, porque eso es lo que no hay en internet. Ajá. ¿Cierto? Las posiciones de las piernas con los zapatos. Sin embargo, le pone un texto. Porque el texto es el que le da vida a esa fotografía. De hecho, se vendían unas Agenda es Moleskine para viajeros. Ya eso pues muy difíciles de conseguir, donde traían varias páginas. La primera página era para escribir, bueno, unas páginas para escribir, otras para dibujar, porque usted de pronto quiere dibujar una estructura o va a hacer un dibujo en un lugar determinado porque lo vio, etcétera. Trae partituras, por si usted va a escribir música, que le dice ese lugar. De hecho, uno de los libros de viajes más hermoso que se puede uno leer es el de Goethe por Italia, donde además aprovechó para aprender latín. En ese viaje por Italia, pues aquí los romanos hablaban latín, yo voy a aprender latín. Obviamente hubo otro Herder que le dijo, pues usted cómo me pone a aprender latín leyendo Spinoza, si él lee el latín de Spinoza es bastante malo. Y Goethe le dijo, es malo, pero es muy inteligente. Lo que dice es muy inteligente, ¿cierto? Entonces está, y además él viajando hizo un diario sobre las nubes. Es que eso es lo que hace un viajero. Se puso a mirar las nubes, las formas de las nubes, a lo lejos, cerradas, hoy parece que va a llover, las nubes se mueven, tienen colores, tienen formas. Es uno de los libritos más interesantes de Goethe. Porque la gente siempre lee el Fausto, el joven Berta, pero no lo que él escribió, esos diarios, esos libros de viajes, que después le permiten hacer un libro sobre cómo entender el clima, pero para eso hay que andar. Por eso él escribe otro libro maravilloso que se llama La geografía de las flores, que es lo que hace un viajero, se fue y se las pintó. Y estas flores se dan en tal parte y son así de grandes, así de chiquitas, huelen a esto, los pétalos son de tal manera, exhalan tal tipo de perfume. A ver, los viajes casi no se promueven porque un viajero gasta muy poquito. Gasta muy poquito. O sea, va con lo necesario. Y pues para eso, vuelvo y repito, se leyó uno de los libros de Camilo José Cela, o uno que escribió de manera muy bella, Saramago, El viaje a Portugal, donde él va de pueblito en pueblito, narrando esos pueblos portugueses que no tienen plaza. De hecho, hay una ciudad en el Uruguay que usted la conoce que se llama Colonia, donde la iglesia está en una calle, la iglesia de Colonia está en una calle porque es una ciudad portuguesa, ¿cierto? Era una ciudad que fundaron los portugueses, ellos no hacían plazas de armas como los españoles. Hay un gran biógrafo que se llama Emil Lubdisch, que hizo los viajes de los personajes a los que les hizo las biografías. Claro, entonces él escribió uno sobre, por ejemplo, Cleopatra se fue para Egipto. Yo me tengo que ir y saber cómo es el sol de Egipto, cómo son los atardeceres de Egipto, el frío, el calor, el viento, el bullicio, el silencio. Porque esas son cosas tremendamente valiosas para un viajero. Es que el viajero no va a comprar nada. El viajero, vuelvo y repito, se va a educar. Y lo que es más importante, se va a transformar como ser humano. Porque al fin y al cabo, esa transformación lo que me hace es más humano, porque un viajero tiene que ser primero que todo tolerante, altamente tolerante. De hecho, un buen viajero aplica el dicho aquel de que al país donde fueres, haz lo que vieres, que eso es lo que le permite integrarse al país. Y un viajero tiene que tener un estómago de hierro, porque aquí vamos a comer lo que comen. Por eso uno cuando viaja en cuestión de viajero, uno nunca va a un gran restaurante, va a restaurantes populares. Porque si ese restaurante popular está lleno, es porque ahí se come muy bueno. Entonces, los viajeros siempre recomiendan eso. Métase a las zonas populares de las ciudades, cuando llegue a una gran ciudad, y restaurante popular que vea repleto, pare ahí. Ahí se come barato y bueno. O sea, son un montón de elementos. De hecho, Guy de Maupassant, otro gran escritor francés, tiene dos libros de viajes preciosos, uno por Argelia y otro que se llama Sobre el agua, porque es que también el viajero escoge la forma de viaje. O sea, yo puedo hacer viajes por ríos y simplemente me voy a conocer el río con todas las posibilidades que da el río. Porque a veces queremos conocer todo de una vez, y que conocer todo de una vez no conocer nada. Hay alguien que dice, solamente voy a ir por pequeños caminos, o solamente voy a ir interesado en iglesias. Y eso es todo lo que yo busco. Por eso aparecen los peregrinos, y el que hace el peregrinaje a Compostela va prácticamente de pueblito y de iglesia en iglesia. Ya le van sellando un pasaporte. Obviamente, pues esa no es una forma de viajar que sea muy, muy didáctica, no, o que lo transforme a uno, sino que simplemente eso se ha vuelto muy turístico. Pero alguien dice, hombre, me voy a mover por las partes desérticas de un lugar, o por la selva, y se van a conocer la selva. Eso, yo conocí a un muchacho argentino que se había caminado todas las selvas del norte de Argentina, que tienen que ver con Paraguay, que tienen que ver con Bolivia, que tienen que ver con Brasil. Y hizo un viaje de esos. A ver, ¿eso qué es? De hecho, hay un viaje famoso del Che Guevara, que él escribía todo en diarios, porque el diario va a ser fundamental para el viajero. Estar contando qué pasa cada día, ¿cierto? Qué emociones tuvo, qué comió, con quién habló. Y el Che Guevara, de esos diarios por América Latina, van a hacer una película que se llama El diario en motocicleta, donde se recorren toda América Latina hasta Venezuela prácticamente para llegar a un leprocomio. Esa era la meta. Nos vamos en moto hasta que encontremos ese leprocomio y allá vamos a trabajar. Y después nos devolvemos. Entonces, quitando de lo político, pues, que tiene el Che y sus cosas, él comienza siendo un gran viajero. Entonces, los viajes también escogen qué es lo que el viajero va a hacer. Que yo me voy a ir a hacer el viaje del bisonte. De hecho, hubo dos muchachas francesas que hicieron en bicicleta la ruta de las cruzadas. Se estudiaron las cruzadas, salieron de aquí y en bicicleta fueron ahora hasta Jerusalén. ¿Salieron de dónde? De Francia, de Francia. Si no estoy mal, de Grenoble. Y fueron a dar a Jerusalén, siguiendo la ruta. Por eso a un viajero nunca se le acaba el mundo. Porque él no va de gran ciudad en gran ciudad. Puede coger uno la ruta de, por ejemplo, de los españoles que venían de Santa Marta a Tunja. Esa está toda la ruta y se la hace uno. O sea, si se le hicieron hace 500 años, se puede hacer hoy en día. Obviamente hay países, pero es una lástima el país nuestro, donde yo no me puedo mover tranquilamente como se mueve otro en otro lugar. Pero cuando uno dice, hombre, me voy a hacer, o un viajero, me voy a recorrer el Paraná. El Paraná que nace en el centro de Brasil y que termina convertido en el Río de la Plata. O sea, todos los brazos del Paraná se juntan y termina eso convertido en el Río de la Plata, y el Río de la Plata en su parte más ancha mide 220 kilómetros. Es un mar. Sí, es un mar. Es un mar. Un río. Es el río más ancho del mundo en ese momento. En el que, por eso es un río que tiene olas. Claro. ¿Cierto? Que es una cosa tremenda. Y ahí la experiencia es fundamental, porque recorrerse el Paraná no solamente es ir de Brasil, pasar por Paraguay, para entrar a la Argentina, sino ver qué pasa en ese río. Memo, ¿algún viaje que usted hubiera hecho y que nos quisiera contar? A ver, yo a veces me hago unos viajes muy raros. Uno, por ejemplo, que me encantaba a mí en España era irme para la terminal de buses y coger cualquier bus para donde fuera. Y de ahí otro bus para donde fuera. Hasta que me cogía la noche. ¿Y qué hago aquí? Duermo. Aquí duermo, hablaba con todo el mundo, hacía amistades en los buses. Y después decía yo, ¿cómo me devuelvo? Entonces ya me tocaba ver, mirar un mapa, devolverme, etcétera, etcétera. Lo mismo hice yo alguno en Alemania de la misma manera. Porque un pasaje de tren vale de un lugar a otro. Ahora, ¿cuánto dura ese pasaje de tren? Dura 6 meses. Entonces, si yo cojo un tren en Berlín para ir a Freiburg, tengo 6 meses para gastarme el pasaje. Entonces, no tengo problema. El tren llegó a Hannover, por ejemplo. Ah, me bajo aquí a ver qué hay. Y me voy mañana. ¿Cierto? Entonces, empieza uno. Yo eso lo hago porque a mí me gusta mucho escribir sobre trenes. Y me voy a hacer uno conociendo estaciones. Que hay alrededor de las estaciones, de la misma estación de tren, y obviamente llega uno completamente enriquecido, conociendo una estación. Otra es cuando uno llega a una ciudad y dice, me la voy a caminar entera, pues... Yo terminé escribiendo un libro que se llama Zurich, es una letra Aleph, un tipo que está una semana en Zurich, se la recorre y se devuelve, y al último no sabe qué le pasó, porque la entrada es muy distinta a la salida, y la información con la que uno llega varía en la medida en que está allá y se devuelve. Entonces esos viajes son maravillosos. Con Reinaldo Spitaletta hicimos un viaje permanente durante casi 3 años por el suroeste de Antioquia. Eso dio como resultado un libro que se llama El Café del Sur. Vámonos de fonda a fonda, de vereda a vereda, de pueblo a pueblo, a ver qué hay ahí. Y obviamente nos encontramos de todo, desde fondas donde al que se tomaba 2 aguardientes le daban una estampita de María Auxiliadora, porque el señor estaba pagando una promesa. Al que se tome 2 le tengo que dar la estampita. Obviamente no sé si era una forma de vender aguardiente o realmente el hombre se estaba pagando esa promesa. Hasta encontrarnos con alguien que tenía la casa repleta de revistas y periódicos viejos en Ciudad Bolívar. Entonces uno se va moviendo y sale completamente cambiado. Llegar uno a Jericó, donde hay 22 iglesias. Es que uno dice, aquí no hay que conocer que no, váyase para Jericó, ¿cierto? Un museo religioso y un ángel a la salida que es para los pecadores, y es un ángel pecador también. Ah, eso es una maravilla. Pero eso hay que andárselo, claro. Porque la gente es la que te dice. Claro. ¿Cierto? Nosotros en Támesis nos enteramos de que los presos hacían las arepas. ¿En Támesis? De la cárcel de Támesis. Ajá. Entonces todos los días va un señor y recoge las arepas a las 6 de la mañana y, es la que, y son las que comen en Támesis. Entonces son tremendas, ¿cierto? O sea, entonces va uno conociendo costumbres, claro. Culinarias, tradiciones, leyendas. Eso que le cuenten a uno, por ejemplo, quién era Juan Vélez. Métasela a Juan Vélez, que era un dicho muy antioqueño. Eso que está contando, métaselo a Juan Vélez. Y Juan Vélez era alguien, era una especie de ánima que pasaba por el cementerio de Bolívar y alguien lo veía, pero nadie lo volvía a ver. ¿Cierto? Por ejemplo, eso pues hablando, hicimos otro viaje maravilloso por el río Magdalena, que dio como resultado otro libro que se llama Con otro son. Claro, conociendo las ciénagas, los pueblitos de la orilla del río. Me acuerdo que nos perdimos en una ciénaga, el de la lancha no sabía salir de ahí. Entonces llegamos a una migaja de pueblos que se llama Pijiños, donde allá no, lo único que vi yo entrar fue una barca llena de cervezas y un montón de señores como muy gordos asoleándose allá. Y nos sacó de la ciénaga un niño. Wow. Lo que no fue capaz de hacer el piloto de la lancha, lo hizo un niño. Y la cosa más simpática es porque ahí eso está lleno de nenúfares y plantas acuáticas, es que el muchachito dijo, bueno, si alguna cosa me devuelvo caminando. Claro, así? Caminan por encima de eso. Es que ahí es donde está una de las cosas maravillosas del viajar. Cuando uno se va enterando de eso, por ejemplo, en el río Tigre, ahí al norte de Buenos Aires, encuentra uno una solución para que las zonas no se inunden. Todas esas casas son palafitos, todas están montadas sobre estacones, sobre columnas, porque saben que el río se crece, pero a ellos no les pasa nada. Es una cosa muy interesante. Entonces uno a veces dice, hombre, que lo que más le hace falta a mucha gente en el país es viajar, pero viajar exige primero ir muy despacio, porque un viaje no se puede hacer a la carrera, porque no se ve. No, y esos viajes turísticos que le meten a la gente, ¿cierto?, en 15 días, 12 ciudades. Por ejemplo, no tiene sentido, pues. A mí me contaban una vez que alguien durmió en 52 hoteles distintos durante 2 meses y medio. Y no, pues qué desgracia de tipo. Sí, pues es una cosa de locos. O sea, no conoció nada. Salía en Montes y Albur, vuelva y salga, conoció hoteles, pero no, ni supo dónde estuvo. ¿Cierto? Porque cuando se viaja, y es una cosa interesante, usted, por ejemplo, es de esas que sale y se va y se mete a una sola ciudad. Claro, agotarla. Claro. Agotarla para que tenga sentido. Para que tenga sentido, porque viajar exige caminar a pie o caminar en vehículos que me permitan parar en cualquier lado. Claro. Por eso el mejor viaje, y aquí lo hizo una exalumna mía de comunicación social, Claudia Cadena, que se fue hasta Chile en bicicleta. Claro, ese es un gran viaje. Ese sí es un viaje. Ah, es que ahí paramos, mira esto, descansamos acá, hacemos esto, hacemos lo otro, porque ese es el espíritu del viajero. El viajero tiene que ir lento. Un viajero rápido no está. Yo conozco muchos ejecutivos de empresas que le dan la vuelta al mundo sin saber dónde estuvieron. No tienen la más mínima idea. Van de oficina en oficina, y todas esas oficinas son iguales, las mismas computadoras, las mismas corbatas en la gente, los mismos ventanales, los mismos informes. O sea, todo eso se pudo haber hecho por una teleconferencia. Claro, pero el viajero no. Claro. El viajero se sienta en un parque, se queda mirando y dice, ¿ahora qué hago? Ahora, ¿qué hace uno en la Plaza San Martín en Buenos Aires? Me oigo un tango. Entonces cojo el teléfono, busco la FM de FM Tango y me pongo a oír tangos en la Plaza San Martín. Es que eso es lo que hace uno allá. Y esa es la experiencia, ¿cierto? Entonces el viajar y todo esto de moverse es simplemente iniciar una transformación. una transformación, porque el mundo siempre es distinto, no importa que pisemos las huellas de otros, y ese mundo siempre está enseñando, y esa es la razón del viaje, que uno no llegue con datos que sabe todo el mundo, sino con datos que me sirven a mí para darle a los demás. Eso es la razón del viaje. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema Los Viajeros. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.